Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas tardes, noches, son aproximadamente las 8:15 de la tarde, un viernes más, comenzamos aquí Voces del Misterio, desde la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en el 89.6 de la FM. 2 horas aproximadamente de radio, de misterios e historia. Noticias sorprendentes, curiosidades que jamás sospecharía que desvelaremos aquí, en este programa. Viaje con nosotros en este apasionante mundo del misterio y forman parte de nuestro pasaje a lo desconocido, aquí en Radio Betis. Sebastián. Buenas noches. Buenas noches y, bueno, próximamente también se nos va a unir nuestro otro colaborador, en este caso Jesús García. Y vía telefónica entrará hoy nuestro compañero, codirector de este programa, Jordi Fernández, en ruta por los misterios del norte de España. Nada más y nada menos. A ver qué nos cuenta. Y sin más, vamos a pasar al sumario del programa de hoy. De hoy, viernes 27 de junio. Y hoy en Voces del Misterio, un suculento menú. Un programa que no debe de perderse, porque comenzaremos hablando de los misterios en torno a la explosión de Cádiz, qué ocurrió aquella noche, a qué se debió y qué oscuras causas puede esconder tan lúgubre incidente. Seguiremos hablando con José Luis Santos en su sección Terra Antiquae, hoy con un apasionante tema, amuletos y talismanes egipcios, en el que también hablarán nuestros oyentes, o consultarán nuestros oyentes. Seguiremos con una ruta apasionante a Zugarramurdi, lugar de brujas, donde Jordi Fernández en exclusiva nos llevará, nos guiará y nos relatará lo que tiene de mágico aquel lugar. Continuaremos visitando nuestro séptimo caso de las casas más encantadas del mundo. Hoy iremos al Auditorio Nacional de Música de Madrid. Continuaremos en nuestra zona de tertulia hablando de los misterios de la luna, todo aquello de lo que se habla, de lo que se especula, de lo que se comenta en torno a nuestro satélite que quiso saber y que nunca le explicaron, hoy aquí en Voces del Misterio. Y cerraremos con nuestra habitual sección de correos electrónicos y recomendaciones bibliográficas. Es el contenido de Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, en el 89.6. ¡Comenzamos! ...27 de junio... ...queda poco, queda ya poco para acabar el mes... ...recordarle la noticia a los béticos que ha dado nuestro compañero Iván Larriba... ...precisamente ha sido la renovación del portero Casto... ...por 5 años más con el Betis... Y bueno, se une a la defensa de la portería que está bien guardada, desde luego. El domingo, por cierto, España-Alemania, Eurocopa. Vamos a ver cómo resulta. Ya era año, ¿eh? Ya hace muchos años que no jugamos una final. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió tal día como hoy, 27, en este caso, de junio de cualquier año? Vamos a verlo en nuestras efemérides. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia. Un 27 de junio, porque un 27 de junio de 1806, como resultado de la alianza entre Napoleón y España, tropas británicas ocupan la ciudad de Buenos Aires. También, tal día como hoy, muere Roget de Leslie, autor de La Marsellesa, tema que fue aprobado como el himno nacional de Francia. En 1844, en Estados Unidos, es linchado Joseph Smith, fundador de la Iglesia de los Mormones, y en 1905 se produce el motín del Potemkin. En 1957 aparece el primer vehículo modelo 600 de la marca Seat. años más tarde, en 1974, Nixon, presidente de los Estados Unidos, visita la antigua Unión Soviética, la URSS. En 1977, en España, el presidente de la Generalitat de Cataluña regresa del exilio. Ocurrió un 27 de junio, un 27 de junio en el que también celebramos la onomástica de Zoilo, Aniceto, Crispo, Cipriano, Benedicta, Juan, Avelino y Ladislao Rey. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 27 de junio, aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio. Ayer, 18 de agosto de 1947, salía a las mismas puertas de la histórica ciudad de Cádiz un polvorín militar donde se almacenaban unas minas explosivas pertenecientes a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial, compuesta por minas antisubmarinas, cabezas de torpedo y en su mayoría cargas de profundidad. Salvo 491 de ellas, que por circunstancias no aclaradas quedaron inútiles y no explosionaron, las restantes reventaron prácticamente al mismo, provocando la mayor catástrofe gaditana que se conserva en la memoria después del maremoto de 1755. En ella perecieron 150 personas, resultando herido un número sin determinar, pero que asciende sin lugar a dudas a más de 5.000 heridos y dejando decenas de mutilados. Habían pasado pocos años de la finalización de la Guerra Civil Española. Pasado el Ecuador de 1947, la vieja piel de toro, nuestro país, se despertaba con los ecos de una terrible noticia: la explosión que se produce en Cádiz. Un acontecimiento que marcaría el devenir de la Tacita de Plata. Para hablar de ese acontecimiento, de esa explosión, tenemos esta noche un invitado muy especial. Se trata nada más y nada menos que de José Antonio Aparicio Florido, que es un auténtico estudioso en este tema, licenciado en filología clásica y bueno, está muy vinculado al Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, entre otras cosas relacionados con la protección civil, teniendo en su poder el posgrado y el máster de protección civil y gestión de emergencia, y autor de numerosos artículos y numerosos ensayos precisamente sobre este apasionante tema, el enigma o el misterio histórico de la explosión de Cádiz. Los saludamos ya, en este caso, aquí a la sintonía de Radio Betis, en Voces del Misterio. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Para comenzar, José Antonio, hemos recreado en esa especie de nodo lo que hubiera dicho precisamente el noticiario, precisamente sobre esta noticia, pero ¿cuál sería el marco histórico donde encuadramos la explosión de Cádiz de aquel año, de 1947? ¿Qué fotografía nos podrías hacer de ese lugar donde está ubicado aquel polvorín y el contexto social de la época? Bueno, la explosión de Cádiz se produce un lunes 18 de agosto, como habéis comentado, de 1947. Una posguerra difícil. Concretamente, el marco histórico exacto en el que se produce esta explosión, bueno, la guerra civil acaba de terminar en el año 39, pero tal como termina la guerra civil empieza la segunda guerra mundial. En España, en esa época, en esa finalización de guerra civil y en ese inicio de la guerra mundial, existe por toda la geografía española una distribución de armas espectacular. Es decir, se habían acopiado ambos ejércitos de grandes cantidades de todo tipo de munición y de armamento, y claro, no existían en España polvorines adecuados para guardar toda esa munición. Ajá. Entonces se recurren a cuevas, incluso se recurren a almacenes de superficie, a naves industriales, como fue el caso de Cádiz. En fin, sitios que realmente no tenían las condiciones necesarias de seguridad para poder acumular ese armamento. Incluso algunas de esas armas pues no estaban en buen estado de conservación, por varios motivos. El primero, por ejemplo, por falta de personal técnico adecuado. El segundo, por falta de lugares acondicionados para proteger toda esa carga explosiva. Y en un tercer lugar, por haberse comprado incluso material durante la Guerra Civil, material que no estaba en unas condiciones óptimas. Es decir, aquí entra un poco a colación en lo que se ha hablado tanto sobre la tan traída compra de armas de la República, armamento que se compró a Rusia y que Rusia vendió como material de primera mano, y realmente era material muy antiguo, siendo defectuoso. Efectivamente, se ha hablado mucho de ese material defectuoso que se compró por parte de la República. Bueno, en cualquier caso, el armamento se estaba guardando en condiciones realmente lamentables. Franco se había posicionado a favor del Eje, es decir, a favor de Alemania y de Italia, y el 8 de noviembre de 1942, cuando Franco está apoyando claramente al Eje, los aliados desembarcan en Argelia, es decir, desembarcan en el norte de África y comienza la retirada alemana, pero empieza a plantearse la invasión de Europa. Franco empieza a temer, o el gobierno de Franco empieza a temer, que esa invasión de Europa podría hacerse por las costas españolas. Y entonces, en ese momento, temiendo ese posible desembarco, se empiezan a construir una serie de búnkeres en todo lo que es el litoral atlántico y mediterráneo, búnkeres que todavía se pueden ver, y aparte empieza a proyectar un campo, minar todo lo que es la costa de Andalucía, desde Portugal hasta Málaga, incluidos las ciudades españolas del norte de África. Y ese proyecto, que además he podido leer, es un anteproyecto de minado bastante amplio, en el que se habla de que necesita 16.000 minas submarinas para poder defender las costas españolas. Cádiz no tenía nada, el departamento marítimo de Cádiz no tenía ningún tipo de munición, tenía algunas cuantas minas submarinas, pero muy pocas. Entonces empieza a traer de otros departamentos, incluso se compra en Alemania, una serie de minas submarinas y cargas de profundidad que son trasladadas al departamento marítimo de Cádiz. Eso empieza a ocurrir en 1943, a principios de 1943, es decir, hemos dicho que en el 42, en noviembre, desembarcan los aliados en Argelia, y a principios del 43 empiezan a traer todas esas municiones a Cádiz. ¿Y dónde las ubican? Pues las ubican donde iba a hacerse en su día la Fábrica Nacional de Torpedos, una idea de Horacio Echevarrieta, una Fábrica Nacional de Torpedos que nunca fabricó ni un solo torpedo, por falta de presupuesto, porque se alargó la obra. Y entonces, en lo que era una nave de almacenamiento de superficie, lo que hoy puede ser una nave industrial normal y corriente. Sí, un hangar normal y corriente de los que vemos. Un hangar con techo uralita, con cristaleras por todas partes y con una sola puerta. Entonces eso iba a ser un almacén. Ya empiezan a ubicar las minas. A lo largo de 1943 llegan a Cádiz, de esas 16.000 minas que hablamos, de ese proyecto, llegan 2.228 minas y cargas de profundidad, mezcladas, aquí incluyo todas esas unidades. Pero en pleno acopio de armas submarinas en 1943, los aliados desembarcan en julio del 43, desembarcan en Sicilia. Entonces ya el gobierno de España empieza ya a relajarse, a pensar que bueno, no van a desembarcar por fin en España. Pero claro, ya las minas están aquí. Las minas y las cargas de profundidad se quedan en Cádiz, se quedan en ese polvorín que está ubicado dentro de la ciudad, junto a una casa cuna, donde están los expósitos de la casa cuna, una serie de barriadas de viviendas, los astilleros de Echevarrieta, una serie de viviendas obreras, una serie de chalets de temporada de la zona de Bahía Blanca, que sería una de las zonas más lujosas de Cádiz. Y entonces las minas se quedan ahí. Pero las minas, que se ha dicho mucho que vinieron a Cádiz porque era chatarra bélica y lo iban a guardar en unas cuevas que había en la Sierra de San Cristóbal, en Jerez de la Frontera, esto no es cierto. Es decir, las minas vinieron a Cádiz con el objetivo de defender las costas de España. Pero claro, como no pudieron ser trasladadas a la Sierra de San Cristóbal, porque había un proyecto donde se iba a hacer allí una serie de polvorines y de almacenes y tal, pero como no se pudieron construir a tiempo, esas minas se quedan en Cádiz, desde el 43 que llegaron hasta el 47 en el que llegaron a explotar. Y José Antonio, ¿por qué o qué causas coinciden, por desgracia, y por qué se produce esta explosión? ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas, bueno, hay mucho misterio que rodea la explosión. Los motivos han sido muchos los que se han planteado. De todas las muchas hipótesis y teorías, hay tres en particular que sí tienen más fuerza. Una de ellas es la teoría que llamaron de la experimentación nazi, o que llamamos de la experimentación nazi, en la que hay gente que piensa que había técnicos nazis en el año 47 que experimentaban en los astilleros de Echevarrieta o incluso con la propia Marina Española con bombas nucleares modernas. Es lo que se llamaba la teoría de la conjura atómica, que en algún libro aparece y se habla de la conjura atómica. Bueno, es una teoría que yo, en un libro que estoy escribiendo, pues la desmonto por completo. Sí es verdad que Echevarrieta tuvo muchos contactos con técnicos alemanes, porque claro, es una factoría naval y los mejores aceros se estaban haciendo en Alemania, los mejores sí. motores. Entonces, pues claro, era normal que hubiera la presencia de técnicos alemanes en España y en Cádiz, era normal. Pero eso se relacionó, esa presencia de allí de señores con unas batas blancas, que se habla de batas blancas por allí, de gente que habla alemán. Bueno, esto es lo que hizo a mucha gente pensar que los alemanes experimentaban con bombas nucleares y de ahí la posible explosión. Una segunda teoría es lo que se llama la teoría de la conspiración, o la que achaca la explosión a elementos incontrolados, bien del comunismo, bien del anarquismo, es decir, elementos opuestos al régimen que habrían provocado un atentado para demostrar la debilidad del gobierno de Franco y, en cualquier caso, para demostrar la capacidad del maquis, la capacidad de la oposición. De la oposición, sí. Pero claro, esto es una cosa que ni siquiera los anarquistas ni los movimientos comunistas jamás han sí, se aventurarían a afirmar con rotundidad, por supuesto. En efecto, y además nunca se les culpó a ellos de ello. O sea, abiertamente y públicamente uh-huh. nunca se les culpó. ¿Y la tercera vía, José Antonio? La tercera es la que yo defiendo, es la teoría del accidente. Ajá. Que es una teoría que, bueno, tiene muchas versiones, porque claro, hay gente que habla de la posibilidad de que existían tanques de combustible, podrían haber hecho explotar las minas. También hablaban de que allí se practicaban soldaduras autógenas. También se ha hablado mucho del calor, que sí que pudo influir claramente, de la descomposición incluso de la misma carga explosiva, de que venían ya los explosivos, ya venían en mal estado, incluso de que las minas exudaban un líquido que algunos relacionaban con la nitroglicerina. En particular, en las minas de origen ruso, que eran 211 minas, que sí de verdad venían en un estado bastante lamentable. Pero realmente nosotros no apuntamos a nada de esto. Es decir, después de analizar, porque tengo la relación completa de todo lo que había en ese almacén, he encontrado unos documentos inéditos que todavía no han visto la luz, donde se dice exactamente la cantidad de minas, la cantidad de cargas de profundidad, incluso de las marcas, modelos y procedencias. Un inventario completo del contenido del almacén, por tanto. Un inventario completo, es decir, que si así un poco en línea general te puedo comentar que, por ejemplo, había 485 minas holandesas, 211 minas rusas, que sí que estaban bastante deterioradas, 698 minas alemanas, pero que eran de prácticamente acababan de fabricarse, 171 minas españolas de la patente Vickers-Elia, y luego cargas de profundidad, había Torpedini, había Vickers, había rusas y había tres modelos alemanes. Una de ellas es la que se llama la WBD. Todas las minas, todas las cargas de profundidad tenían trilita o amatol, que es una mezcla de trilita con ácido amónico, etcétera. Pero todas tenían trilita. Pero había un grupo de minas, 50 minas, las que he comentado, de las WBD, que no llevaban trilita. Llevaban una sustancia muy peligrosa, que se llama algodón pólvora. Uh-huh. Esto no se ha sabido nunca, es decir, nadie ha sabido nunca que existían esas cargas de profundidad y que esas cargas de profundidad tenían algodón pólvora. Esto lo hemos descubierto a través de unos documentos, ya digo, completamente inéditos, no puedo citar las fuentes de momento, evidentemente. Porque además comprometería incluso a la persona que me lo facilitó, uh-huh. porque toda la documentación de Marina, todo lo que es el siglo XX, está clasificada, una documentación clasificada, y yo he podido tener acceso a algunos de esos documentos. Bueno, pues las cargas de profundidad que contienen algodón pólvora podrían estar detrás de todo esto. Cuando yo he concluido en mi trabajo, en la parte que habla de las causas de la explosión, yo se las he pasado hace muy poco, hace 2 semanas, a un técnico en explosivos de la Armada, es civil pero trabaja para la Armada, se llama Miguel Ángel López Moreno, es autor de un libro sobre, que se llama La heredad de Fadrique, que habla de los polvorines de Fadricas en San Fernando, es ingeniero químico, y cuando lee mi trabajo, cuando lee la parte donde hablo de las causas de la explosión y del contenido de este polvorín, se sorprende al ver que exista algodón pólvora en las cargas. Entonces empieza a decirme que eso es súper peligroso, eso es peligrosísimo. El algodón pólvora es una sustancia que no es como el TNT, se descompone muy fácilmente por efecto del calor, incluso de la humedad. Y las cargas pudieron haber entrado en descomposición con el calor. A partir de los 17-18 grados de temperatura de ambiente, el algodón pólvora, lo que es la pólvora convencional, el algodón pólvora, se empieza a descomponer rápidamente y puede entrar incluso en un proceso de descomposición donde empieza a emitir una serie de gases, gases nitrosos, dentro de la carga, inapreciables desde el exterior, pero por percusión o incluso por autocombustión, porque llega a la temperatura de autoinflamación, pueden reventar espontáneamente. Estaría claro además, José Antonio, que la ignición, la explosión de una de esas cargas podría haber provocado, por tanto, una sucesión de detonaciones en cadena, ¿no? Efectivamente, ahí es donde radica la cuestión. Es decir, sabemos a ciencia cierta, porque tenemos otros informes de la Armada que nos dicen que había muy pocos técnicos en Cádiz, además de estar en un sitio inadecuado, no existían suficientes técnicos en explosivos que pudieran verificar el estado continuo del explosivo, es decir, comprobar que no se deteriora, comprobar que no está en malas condiciones. No había técnicos suficientes, ni tenían tiempo suficiente para estar verificándolo continuamente. Entonces es posible que después de 4 o 5 grados sin verificar esas cargas, eso se haya estado descomponiendo con el tiempo, de tal manera que en algún momento una de esas cargas pudo explotar, y como estaban todas pegadas, porque las cargas de profundidad, al ser cilíndricas, pues se amontonan como si fueran los barriles de una bodega. Y incluso el almirante Estrada y todos los técnicos de la Armada al menos dijeron y tuvieron claro en un primer momento que la explosión inicial se produce donde están las cargas de profundidad, y a partir de ahí explota todo el almacén número uno, incluyendo las unidades, las cabezas de torpedo, incluyendo también las minas submarinas. Pero empieza todo donde están las cargas de profundidad. Eso la Armada lo dejó muy claro en los informes. Nosotros, al ver el algodón pólvora, Miguel Ángel López Moreno me dice claramente que esas minas son las únicas, o sea, esas cargas de profundidad son las únicas que tienen algodón pólvora. Entonces, con que uno hubiera estallado, provoca la explosión por simpatía de las que tiene alrededor. Y a su vez, genera una suficiente fuente de energía, de calor, que hace explotar el resto de las minas. Y entonces se produce efectivamente una reacción en cadena, que es la que llevó a cabo la explosión de 200 toneladas de explosivo, o sea, de alto explosivo. Es una auténtica barbaridad y una cifra, la verdad, bastante, bastante considerable. José Antonio, tras la explosión hay algo que evidentemente se deriva, que son esas primeras intervenciones. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones, las primeras intervenciones tras esta desgracia ocurrida en el polvorín? Pues en las primeras intervenciones, una para mí muy fundamental, que hay gente que piensa lo contrario, fue la intervención de un capitán de corbeta que se llamó Pascual Pérez Junquera. Fue la persona que, uno de los primeros marinos que se dirigió allí al polvorín, y junto con algunos marineros que se encontró por allí en la puerta de la base de defensa submarinas, baja hacia el segundo polvorín, porque había un segundo polvorín de minas alemanas que no llegaron a explotar, pero sí había un incendio que estaba pegado a esas minas, y él pues con esos marineros logró apagar el incendio, que además lo apagaron con tierra y con piedras, porque no había agua, no había luz, no había teléfono, no había ningún medio de comunicación y tampoco había agua. Entonces en plena oscuridad apagan aquel incendio y se puede evitar esa segunda explosión. Estamos hablando de 100 toneladas más de trinita. Pero bueno, una vez que se conjura ese segundo peligro, empiezan a venir los medios de afuera. Pero claro, ¿cómo se enteran afuera de lo que ha pasado en Cádiz? Particularmente incluso llega a Sevilla, porque la localidad de Sevilla tuvo, la provincia de Sevilla tuvo una intervención importantísima aquel día. A través de lo que llamáramos ahora la emisora pesquera, se radian unos avisos casi a la navegación para que a través de los barcos se hagan puentes con tierra para que se pueda comunicar a toda España el problema que tenía Cádiz. Radio Jerez recibe esa llamada, recibe esa llamada, inmediatamente Radio Jerez empieza a irradiar la ayuda a todas las poblaciones y provincias circundantes. Y de los primeros que llegan a Cádiz son efectivos de San Fernando, de Jerez y de Sevilla, que son las tres localidades que prestaron mayor auxilio a Cádiz. En particular, por ejemplo, de Sevilla vinieron, por ejemplo, 476 elementos de tropa, 25 suboficiales, 18 oficiales, vinieron gente del regimiento Soria 9, de carros, artillería, intendencia, todo esto solamente de Sevilla. Vinieron incluso barcazas de agua, vinieron camiones con hombres, con personal médico, desde Sevilla, y llegaron prácticamente a las primeras horas de la madrugada. También de San Fernando vinieron las brigadas de zapadores, vino defensa pasiva, la infantería de marina en San Fernando hizo un trabajo espléndido en Cádiz. Y también de Jerez vinieron muchos, digamos, las principales ayudas vinieron de esos tres lugares. Luego ya pues vino el día siguiente el ministro de Marina, y luego se fueron incorporando medios que venían ya de Huelva, que venían también de Algeciras, incluso de Gibraltar, siendo británico. Es decir, la ayuda que presta España, el conjunto de los españoles, pero sobre todo de estas provincias que he mencionado, de estas ciudades que he mencionado, pues es muy importante. ¿Y cómo fue? Hay algo que indudablemente inquieta de todo esto, al saber el número de víctimas que se produjo y el número de heridos. ¿Cómo fue el rescate e identificación de esas víctimas? Bueno, el rescate fue muy complicado, primero porque no había luz, y segundo porque los rescatadores pues no llevaban medios adecuados. Luego lo que se encontraban allí debajo de los escombros era penoso. Realmente fue bastante trágico. Y luego la identificación fue también bastante difícil, porque los cadáveres estaban... primero que en dos días que estuvieron en el cementerio, a la luz del día, pues entraban rápidamente en un proceso de descomposición que hacía que se desfiguraran los cadáveres. Muchos venían ya destrozados, algunos venían prácticamente con miembros amputados, con el rostro deformado. No existía DNI entonces, tampoco existían las pruebas de ADN, tampoco existían las huellas dactilares. Entonces fue muy complicado. Entonces lo que se le ocurre al juez de guardia, que además instala juzgado en el propio cementerio de Cádiz, es llamar a unos fotógrafos por la calle, y lo que hace es empezar a fotografiar todos los cadáveres. Y entonces los cadáveres son enterrados sin identificar en su mayoría, pero se guarda una fotografía en el féretro, digamos, en el cajón. Otra se la queda el juez y otra se pone en un tablón de anuncios para que los familiares puedan ir identificando los cadáveres. Pero realmente fue un proceso muy complicado, y de hecho todavía me cuesta incluso aclarar algunas identidades, aunque parece ser que el número es muy cerrado. Parece ser que fueron 148, 149 cadáveres, aunque se han hablado incluso, se han llegado a hablar hasta de miles de cadáveres. Realmente están entre 148 y 149. ¿Y qué daños totales, para finalizar, José Antonio, qué daños totales se cuantificaron tras este incidente? Bueno, sobre el tema de la reconstrucción de la ciudad, la verdad es que yo no he entrado a valorar cifras. He tenido en mis manos incluso en la documentación del Archivo General de Administración de lo que fue Regiones Devastadas, que fue la dirección general que asumió la reconstrucción de la ciudad, pero la verdad es que yo en el libro no me meto en ese asunto, y la verdad es que no puedo, en cifras no lo puedo comentar. Sí fue muy complicada la reconstrucción, porque había una falta absoluta de mineral de hierro, y sin mineral de hierro no se podía construir nada, con lo cual todo lo que fue la construcción de las viviendas y todo lo que fue la construcción de los edificios públicos que se habían derrumbado, pues tardó muchos años, y en el año 52, 53 y 54 todavía no se habían terminado incluso de construir, con lo cual hay gente que vivió en casas de madera pues durante años. Puedo decir, por ejemplo, también que, por ejemplo, los trabajadores astilleros que fallecieron, lo que le dio el fondo de compensación de seguro por cada víctima, les dieron aproximadamente lo que serían cuatro mensualidades de trabajo, es decir, lo que son cuatro o cinco nóminas, lo que costaba la muerte de un trabajador. Uf, es decir, que tremendo. El daño que se pagó, lo que se pagó, fue una cuantía irrisoria con respecto a lo que se perdió realmente. Nunca se llegó a compensar lo que fue la pérdida, ni humana ni material, que vivió Cádiz en aquella fecha. Tremendo. José Antonio, ¿para cuándo esa obra de la que nos has hablado y que sin duda será tan apasionante como los muchos datos que nos has contado esta noche y que sin duda te se te han quedado en el tintero por contar, en este caso por falta de tiempo. ¿Para cuándo es ahora? Pues prácticamente ya el libro está terminado. Me queda por rematar algunos, por ejemplo la introducción, que no la tengo terminada, y rematar un par de cuestiones que me quedan por liquidar un poco y por consultar, porque me queda por consultar todavía un material de defensa, digamos, del Ministerio de Marina en Madrid, que me tienen que dar la autorización pertinente para esos documentos. Pero bueno, a lo largo del mes de julio termino lo que es el libro, y bueno, empezaré en breve también a tocar las posibles editoras o editoriales que se presten a publicarlo. No lo sé, supongo que no me resultará difícil, no he hablado todavía con nadie, pero he querido esperar hasta el último momento que yo lo pueda dejar todo terminado, que sea un proyecto ya evidente. Uh-huh. Y en fin, pues tiempo de encontrar será la editorial, y me gustaría que fuera a lo largo de este año, si no pues a principios del año que viene. Será sin duda un placer volverte a tener aquí en tu programa, en Voces del Misterio, para hablar de ese enigma, de ese misterio, de esa historia que guarda ese terrible incidente que fue la explosión de Cádiz de 1947. José Antonio, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en tu programa, y espero tenerte muy pronto en antena, continuando con todos esos datos que se nos han quedado esta noche por contar. Muchas gracias. Pues sí que me gustaría, porque además tengo muchas historias de lo que fue la tragedia humana en sí, ¿no? De lo que fue, lo que vivieron las familias que perdieron a tantísimas víctimas, que para mí es el punto central de esta historia. Muchas gracias, amigo. Pues nada, gracias a ti. Sin duda, el acontecimiento más trágico de la historia reciente de la ciudad fue la explosión. La noche del 18 de agosto de 1947 estalló uno de los depósitos de la fábrica de torpedos. Los datos oficiales del siniestro son desoladores. 150 muertos, 500 heridos, 450 edificios destruidos y más de 2.500 inmuebles afectados. Destruyó la casa cuna, los astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, la barriada de San Severiano, el sanatorio de la Madre de Dios e innumerables villas de recreo. El escenario del Teatro Falla y las puertas de la catedral también se vieron afectados. Las murallas de las puertas de tierra salvaron de un desastre al casco antiguo al reducir o desviar con su fortaleza la onda expansiva. El capitán Peri Junquera, al mando de un grupo de marineros, consiguió detener la explosión del segundo depósito de minas que hubiera acabado con la ciudad. Cádiz se quedó a oscuras, sin agua, sin teléfono, en medio del desastre y la calamidad. Los socorros fueron llegando con lentitud. En una dura nota, el ayuntamiento calificó el suceso como catástrofe sin precedentes, a la vez que exigía medidas que paliasen los innumerables daños y una clara y enérgica investigación. Ministros y mandatarios del régimen iniciaron un rosario de visitas a la ciudad, adoptada por el propio general Franco dentro de la Dirección General de Regiones Devastadas. Hasta en Argentina se llegaron a celebrar festivales de solidaridad. Fruto de los trabajos de reconstrucción fue el primer plan de ordenación urbana. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.teca. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Y esta vez, con su melena al viento, montado sobre su escoba, tenemos a Jordi Fernández, con el sombrero de Harry Potter, nuestro compañero que anda de ruta por el norte de España y que sin duda ha tenido la oportunidad de visitar un enclave mágico, uno de esos enclaves que uno jamás debe dejar de visitar. Dicen que en la noche de San Juan las brujas se reúnen a bailar en aquelarres desenfrenados y en noches sin fin, en un lugar mágico, un lugar de poder, que se llama precisamente Zugarramurdi. En Zugarramurdi ha estado esta semana Jordi, entre otros sitios del norte, y de ese y de otros lugares nos va a hablar ahora mismo. Compañero, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, José Manuel. Pues aquí me encuentro a casi 1000 kilómetros, espero que me escuchéis bien, porque ahora mismo estoy saliendo de San Sebastián. Acabo de terminar pues una entrevista que tenía a medias desde el año pasado con unos señores que son historiadores de la familia de los marqueses de Oquendo. Ya os lo contaré esto otro día. Hoy nos toca hablar de Zugarramurdi porque, bueno, he tenido la oportunidad de estar allí esta semana, de imbuirme de ese misterio, de esa magia, de ese lugar inquietante que es Zugarramurdi, un sitio de los más misteriosos, sagrados y brujeriles, si lo podríamos denominar así, del norte de España. Y cuéntanos, Jordi, ¿cómo es aquel lugar? ¿Qué mira, magia, qué magia despierta? Sí, pues mira, José Manuel, Zugarramurdi es una localidad pequeñita, unos 250 habitantes, que hace frontera con Francia, al norte del Valle del Bazán. Es un sitio que durante siglos pues ha sido conocido por unos acontecimientos que pasaron a principios del siglo XVII, en el cual pues hizo una caza de brujas en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Una caza de brujas en lo que podíamos denominar que acabó siendo el auto de fe más importante de toda España, que fue el auto de fe de Logroño, ¿no? Donde se ajusticiaron a 300 personas, ni más ni menos. ¿Cómo empieza esto? Caza de brujas tiene un principio y un fin. Como en tantos otros muchos procesos de brujería, pues todo comienza con las declaraciones fantasiosas de una joven llamada María, me vais a perdonar por el acento, porque bueno, no hablo vasco, pero bueno, lo intentaré decir, Chilmildegui, María Chilmildegui, no lo volveré a pronunciar, pero quien, bueno, parece ser que tuvo algún tipo de sueño, algún tipo de alucinación. Hay que tener también en cuenta que Zugarramurdi no pertenecía, no estaba debajo de ningún mandato, de señorío, de vecindad, y esto hacía que Zugarramurdi fuera un pueblo mucho más libre que otros que había allí. A principios de enero de 1610 se presenta en Zugarramurdi pues un comisario acompañado por un notario, en el cual estuvieron haciendo una serie de investigaciones, una serie de preguntas a los ciudadanos del pueblo, y todo esto pues desemboca, en, como he dicho antes, en más de 300 detenciones, o unas 300 detenciones, unos 30, de las cuales 31 personas, 12 de estas personas. Espérate, José Manuel, un momentito, porque acabo de convertir el coche en lo que es un despacho, y lo tengo lleno de legajos, lo tengo lleno de libros de antiguo, y lo tengo lleno de papeles. Y hoy me ha tocado ir de copiloto. Y bueno, como seguíamos, En este proceso, en estos más de 300 encarcelamientos, resultaron ser acusadas 31 personas, 12 hombres y 19 mujeres. De las 13 que acabaron muriendo, de este total de personas, 13 acabaron muriendo en ese auto de fe de Logroño. Varias personas de estas, casi la mitad, me parece que fueron 6, creo recordar, no llegaron a superar ese juicio inquisitorial. Esos días de apresamiento en Logroño no le llegaron a superar, pero aún así fueron quemadas en aquel auto de fe tan horrible. Y esto sucedió, todo esto, de la noche del 7 al 8 de diciembre de 1610. Personas con nombre y apellido fueron quemadas, por ejemplo, en la hoguera María de Arburu, de 70 años, de Zugarramurdi, María Bazán, de 68 años, de Zugarramurdi, Granciana Sacra, de 66 años, de Urdabazi, María Echaburre, de 50 años, de Zugarramurdi, Domingo, de 50 años, de Zugarramurdi, y Petri, de 36 años, de Zugarramurdi. Esta lista de nombres, ya no anónimos, fueron ajusticiados, por lo que podríamos decir que fue, pues, la simple imaginación, la simple mala leche de una vecina joven del pueblo de Zugarramurdi. Sí hay que decir que todo esto tiene algo de verdad. Están las cuevas de Zugarramurdi, que se pueden visitar hoy en día, las cuevas de esta población, en las cuales se hacían aquellos aquelarres, aquella festividad que celebraban las brujas, por ejemplo, en la noche de San Juan, que la hemos pasado nosotros allí. La palabra aquelarre, además, hay que decir que proviene de aquí, de Navarra, de este pueblo de Zugarramurdi. Significa Prado del Cabrón, lo digo con perdón, se llama así, Prado del Cabrón, porque hace referencia a un prado que está al lado de una de las cuevas de Zugarramurdi, que era donde se celebraban esas reuniones, esos aquelarres, en los cuales, pues, las brujas se hacían con un tipo de plantas, con algunos tipos de alucinógenos, setas, y bailaban al son de la hoguera, o saltaban encima de ellas totalmente desnudas, esperando a que ese macho cabrío, ese cabrón, ese demonio, las poseyera para ofrecerle esa su propia alma, ¿no? Y eso, si os digo la verdad, José Manuel, lo vives cuando estás dentro de aquellas cuevas. Es un lugar misterioso, es un lugar que tiene esa sensibilidad, tiene ese espesor en el ambiente que todavía, ya hace más de 400 años, pero todavía se puede respirar eso que pasó allí, con 300, ni más ni menos, personas, vecinos de Navarra y la mayoría de Zugarramurdi. Un lugar mágico, sin duda, el visitar esa cueva de los aquelarres o esa cueva de la bruja, cerca de ese arroyo La Videa, sí. O por qué no, el conocido también como Arroyo del Infierno, el Infernuco Erreca, ¿verdad? Sí, exactamente. No hay que olvidarse, compañero, de otras cuevas cercanas al lugar, que son las cuevas de Urdax. Sí, donde se produjeron aquelarres y bueno, invocaciones a ese diablo, a la adoración al diablo y al macho cabrío, que supuso ni más ni menos que también otras implicaciones en tantas y tantas autos de fe, que al fin y al cabo hizo esa inquisición que tú y yo hemos tenido la oportunidad de investigar tan profundamente aquí en el sur, y que sin duda llenaba de temor, ¿verdad?, a todo aquel que le tocaba padecer precisamente el yugo y la tortura de los inquisidores, en este caso. Sí, pero fíjate, José Manuel, lo curioso, cuando te pones en los documentos, estos papeles que tengo yo ahora mismo adelante, en este viaje improvisado que he hecho, en esta salida improvisada, cuando te pones a analizar estos documentos, te das cuenta que quizá todo venga por parte del cura, de uno de los curas de un pueblo cercano, Durraich, en el cual, como os he comentado antes, Zugarramurdi no estaba dentro de un señorazgo en el cual ellos no tenían que pagar tributo a la iglesia. Entonces, parece que esto pudiera ser algo por culpa de algún abad, algún chivateo Porque en principio cuando empezaron a ver esos rumores de brujería en el pueblo, los mismos agentes del pueblo intentaron acallar aquello, intentaron resolverlo a su manera, sin llamar la atención. Pero fue este abad, en el cual digo que estaba muy interesado en recibir esos dineros, esos diezmos de aquel pueblo de Zugarramurdi, el cual avisa a la Inquisición y se presenta allí haciendo detenciones a mansalva. Curioso también resulta como 400 años después del terror que pasaron allí de brujería, todavía siguen esos símbolos en las puertas de esas casas. Todavía podemos ver esos girasoles colgados en las puertas, ese girasol que dicen que, bueno, ahuyenta a las brujas porque las pincha de alguna manera, ¿no? Es curioso como todavía en ese ambiente, en esas personas que se siguen sentando en los polletes de sus casas, en esos polletes de piedra labrada, todavía piensan en que aquello es una zona de brujas y que el demonio, ese macho cabrío, cada junio, cada mes del año de junio, se da una vuelta por aquel lugar para hacer una de esas misas negras, uno de esos aquelarres. Es curioso porque siguiendo esa línea de aquelarres, cerca también de Zugarramurdi, está Urdazubi, que es otra de esas cuevas famosas, las cuevas de Kaburu, donde nuevamente aquí no nos encontramos quizás tanto el misterio en forma de brujas y el misterio en forma de caldero y de culto al macho cabrío, sino en este caso lo que nos encontramos es un otro curioso capricho de la naturaleza, como son esas cuevas naturales que además tienen el arte parietal del magdaleniense. Desde luego una zona, Jordi, en cualquiera de los casos, riquísima no solo ya a nivel cultural, sino a nivel gastronómico, a nivel de persona, de calidad humana, del pueblo vasco, del pueblo navarro, que tantas y tantas simpatías también despierta entre todos los amigos que tiene dispersados por esta piel de toro nuestra llamada España. Compañero, sé que te traen muchos misterios para Sevilla. Muchísimo. Sé que quedan cosas en el tintero, sé que hay otras importantes novedades, tanto por tu parte como por la mía, que se irán desvelando aquí en Voces del Misterio en fecha reciente. Y te vamos a dejar agradeciéndote ese viaje en exclusivas que haces para Voces del Misterio, para aquí, para tu programa, aquí en Radio Betis. Y esperamos, Jordi, afanosamente, que nos cuentes más sobre esos misterios y esas entrevistas que has tenido a cabo en San Sebastián. Os lo contaré cuando llegue allí a Sevilla. Ahora mismo ya me dirijo a mi último enclave de esta ruta del misterio que estoy haciendo. Me dirijo a Logroño a visualizar esos lugares donde se hicieron esos autos de fe. Y nada, solo decirle a la audiencia que, bueno, que este mes tenemos la suerte de que nos pueden seguir también una de nuestras investigaciones, que es la del monasterio de Carmona, el monasterio Martito. Lo pueden encontrar en la revista Enigma, en páginas centrales, con unas fotografías bestiales de ese monasterio que hemos investigado recientemente. Un fantástico artículo firmado en este caso por Jordi Fernández, este que les habla, José Manuel García Bautista, y el compañero y buen amigo Luis Mariano Fernández. Jordi, desde tierras mágicas, desde tierras del norte, muy buenas noches y nuestro agradecimiento. Estamos aquí esperándote pronto para abrazarte y para que nos cuentes. Con ansiedad. Muy bien, ansiedad. Os sigo oyendo mientras me voy a tomar un vinito de Rioja que he comprado. Os sigo oyendo a través del GPS en mi ordenador. Y nada, nos vemos allí en Voces del Misterio. Disfrútalo con salud. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hace ya 15 años dijeron que estaba vacío, sin razonamiento, ni conciencia, ni comprensión, ni el más rudimentario sentido de la vida y la muerte, del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto. Llegué a conocer a aquel niño de 6 años con aquella cara pálida, sin expresión ni emoción, y unos ojos negrísimos, los ojos del diablo.

donde están situadas las oficinas administrativas de la joven orquesta, existe un despacho, concretamente el del coordinador, que parece maldito. Varios de los directivos que lo han ocupado han tenido trágicos finales, y son muchos los empleados que han creído percibir una fuerza o presencia negativa entre aquellas paredes. La parte administrativa del inmueble también sufrió diferentes episodios paranormales. Varias personas que trabajan en la sección administrativa han podido ver cómo las cajas se movían solas de un lugar a otro en las habitaciones superiores. Y uno de mis compañeros llegó a sentir una presencia extraña en este lugar. La situación llegó a ser tan insostenible para los trabajadores que diferentes administrativos decidieron contratar los servicios de una vidente para que realizara varias tareas espirituales, precisamente en aquel sitio, en aquel lugar, aunque sin éxito, puesto, según se ha podido confirmar, los casos inexplicables siguen produciéndose. Lo que es más sobrecogedor, supuestamente parece existir un despacho maldito, ya que varias personas que lo han ocupado han fallecido de forma súbita y trágica. Son los fantasmas del Auditorio Nacional de Música de Madrid, un lugar que merece estar entre las 25 casas más encantadas del mundo y que hoy ha ocupado nuestra ruta, nuestro caso, nuestro edificio número 7, aquí en Voces del Misterio, en el 89.6, en Radio Betis. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.teca. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Piensa en ello. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Esas máquinas, esos... Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Dossier Omni. El fenómeno OVNI siempre ha estado muy presente en nuestras latitudes. Los no identificados son parte de la historia del misterio en Andalucía y parte del misterio en España. Dossier OVNI es nuestra propuesta y homenaje al fenómeno OVNI en nuestro país. Y de la mano de Francisco del Toro vamos a viajar al corazón del llamado misterio del siglo XX. Esta noche, a modo de breve presentación, tenemos a Francisco del Toro al otro lado del hilo telefónico para presentarlo y para esperarlo la semana que viene aquí en su ya nuevo programa Voces del Misterio en Radio Betis. Paco, buenas noches. Buenas y calurosas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Envidia, Jordi, que seguro que no está pasando el calor que estamos pasando nosotros. Lo está pasando mejor que nosotros degustando un vino de Rioja para ponernos los dientes largos a nosotros y a la audiencia. Compañero, bienvenido a tu casa, bienvenido a Voces del Misterio aquí en Radio Betis, donde te acogemos con los brazos abiertos a un bético. Y simplemente, Paco, esperarte, porque es una sección que se espera con ansiedad, el fenómeno OVNI en España, el fenómeno OVNI en Andalucía, que tú nos vas a traer cada semana. Y cuéntanos brevemente, ¿con qué nos vas a abrir el apetito ufológico, en este caso, de cara al próximo programa, que será tu primer programa aquí en Voces del Misterio? Pues el primer caso es uno antiguo. Los oyentes sabrán que la edad moderna, digamos, del fenómeno OVNI comenzó en 1947, un 24 de junio. Ahí hace poco se han cumplido los 61 años. Y este caso data de 1935, muy cerquita de aquí, en Aznalcázar, en una zona de los Aljarafe donde los fenómenos OVNI siempre se han dado misteriosamente muy muy a menudo. Y como te digo, es un caso no está muy divulgado. Mi intención en la sesión es dar a conocer casos que no estén, no sean muy conocidos, otros sí serán conocidos, lógicamente, y a intentar siempre, desde un punto de vista neutral, no quiero decir escéptico porque la palabra escéptico conduce a malinterpretaciones, o que escéptico significa el que duda, no el que niega, como como estos señores pretenden hacer, que son más que nada negacionistas. Sanamente escéptico. Desde un punto de vista neutral. Y dar a conocer el caso tal como ocurrió con los testigos y como constan en los informes de la época, sin buscarle, como se vulgarmente se dice, los tres pies al gato, y sin sensacionalismo y sin ganas de vender lo que no hay. Pues será la propuesta en este caso de Francisco del Toro, nos haga aquí en su sección en Dossier OVNI. A partir de la semana que viene, Francisco del Toro, el nuevo compañero en Voces del Misterio, con una sección muy pedida, una sección que teníamos hasta cierto punto huérfana y que sin duda vamos a gozar de la experiencia y del buen hacer de uno de los mejores investigadores ufológicos que tiene nuestra provincia. Francisco del Toro, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Porque la casualidad no existe. Siete Llanas, boutique esotérica con más de 800 referencias de artículos y productos de una cuidada selección, elaborados con respecto a normas tradicionales y de una gran calidad. Dos tiendas asesoradas por personal cualificado. Estamos en Dos Hermanas, calle Doctor Fleming 30, local C, muy cerca de Carrefour, y en Sevilla, calle Fernando Álvarez de Toledo, número 4. Para más información llamen al 955-6783-54. Siete Llaves, su tienda esotérica. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Luis Santos, muy buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? Calurosas noches, por cierto. Sí, tan calurosas como si viajáramos en un viaje imaginario a esas tierras egipcias que tanto nos traen, que tantas sorpresas nos dan arqueológicamente hablando, históricamente hablando, y también un tema muy relacionado con lo que hoy tocamos, que es todo eso, talismanes, amuletos y costumbres o ritos funerarios que tenían los antiguos egipcios, ¿verdad? Sí. Y tenemos muchas preguntas porque la semana pasada dejamos esos micros abiertos de cada los correos electrónicos de los oyentes y hay varias consultas que sin más vamos a pasar a trasladarte para que evidentemente nos ilustres, nos ilumines con tu saber en este tema. Por ejemplo, hay un correo en este caso que nos habla de cuál era la denominación egipcia, en este caso, de los amuletos o talismanes. En general, es magia, estaba presidido por la diosa Isis. Uh-huh. Y entonces eran el Eka, todo lo que está relacionado con la magia. Ajá. Uh-huh. Es curioso. Porque además de todo ello, también nos apuntaban otro oyente, leyendo aquí entre correos electrónicos, hay otro que nos dice: sabemos de la gran importancia de los sacerdotes, magos en el antiguo Egipto, y que tras su periodo de aprendizaje eran calificados según sus cualidades. Nos comentan si se debe atribuir la construcción de amuletos y talismanes a ellos, o son una evocación de dioses venerados traducida a un determinado objeto. No, evidentemente, si la intervención de un mago es tan solo un objeto, pasa a ser amuleto o es talismán una vez que el mago pronuncia las palabras adecuadas sobre el objeto y le infunde una energía que es la que va a hacer vivenciar ese objeto. Si no, no tiene ningún valor. Es por tanto, José Luis, digamos que vendría derivado todo de esa, bueno, de esos supuestos poderes que le da en este caso ese sacerdote, ¿verdad? Sí, es que si hay algo primordial para la, el antiguo egipcio, para la magia en concreto, es la fuerza de la palabra. Es decir, que la palabra es la que infunde vida, la que va a transportar a una materia eso que pretendemos obtener, sea bien para producir un efecto o evitarlo. Bueno, ahora voy a tomar yo la palabra. Soy Jesús. Estoy encantadísimo de poder saludarte y de poder saludar a una persona que sabe tanto sobre lo que me apasiona, que es la cultura egipcia. Otra de las dudas que nos planteaban algunos oyentes, te voy a resumir un poquito, ¿vale? ¿Los talismanes eran solo aplicables a los vivos o tenemos también talismanes para los muertos? Bueno, indiferentemente, es para unos y para otros. Por ejemplo, voy a comentar algo curiosísimo a la hora de momificar. Para hacer una momificación de alto nivel, que normalmente era aplicable a reyes y nobles, había que utilizar 104 amuletos. Y todos estos amuletos, bueno, en un principio la diferencia entre amuleto y talismán, el amuleto es, es un objeto tipo como la pata de conejo, el trébol de cuatro hojas, sí. Y sin embargo el talismán es un objeto fabricado, y al que se le infunde ese poder una vez que son pronunciadas y se somete a un rito solamente conocido por el mago. Bien. El sacerdote, el iniciado, que es el que le transmite el poder. Entonces en una modificación lo que hacemos es introducir en el vendaje, se van introduciendo los amuletos. Por ejemplo, estos 104 de los que hablo, sí. Se ataban a los dedos de los pies y a los pies, sí. En un proceso que además acompañado de unas palabras que se pronunciaban, y para transmitir al difunto la energía que se le infundía de los pies hasta llegar a la cabeza. Entonces, hay cosas muy curiosas, por ejemplo, sabéis que se sustituía determinadas vísceras, como el corazón, por el escarabeo, por el escarabajo. El escarabajo, exactamente. Uno de los oyentes nos plantea esa pregunta, que ¿por qué se adoptaron ese insecto como figura para la realización del objeto como un talismán? Sí, sí, muy sencillo. Vamos, el escarabeo, o el escarabajo pelotero en definitiva, es uno de los dioses principales. Es el dios Kerpi. ¿Kerpi? Y ese... Kerpi, sí. Entonces, por ejemplo, en la tumba de Seti I vemos un símbolo que a muchos nos va a recordar de pronto el misterio de la Santísima Trinidad, aunque no tiene nada que ver, pero que nos representa un concepto básico para ellos, que es el Atón, que es el disco solar, y dentro vemos dos figuras, vemos el escarabajo y un hombre viejo que es el Atún. Y entonces este símbolo está representando el Kerpi Atún, es decir, Kerpi, que son, vamos a dividir el día, lo que es el día, las 12 horas del día, y luego sabéis que están las 12 horas de la noche, evidentemente. Bueno, pues ese transcurso, ese recorrido que hace el carro solar, las primeras 4 horas están ocupadas por Kerpi, que es el que nos trae el amanecer, que es simboliza el renacimiento, y por eso se sustituía la víscera del corazón, se ponía en su lugar a la hora de momificar un escarabeo que en la parte de abajo llevaba una serie de escritos del libro de los muertos, para que lo defendiera a la hora de pasar a la otra vida. Ajá. Luego las otras cuatro horas siguientes, cuando está pegando el sol de lleno y sí, todo en el cenit, es el periodo de Re, de Ra, del dios, del Chorar. Y las últimas, cuando ya entra en su decadencia, es el Atún. Es por eso se representa como un hombre viejo. Ajá. Va llegando a la oscuridad, va llegando al oeste, porque la muerte para el egipcio quedaba al oeste. Sí. Por eso todas las tumbas quedan al oeste del Nilo. Y la vida está al este, que es el amanecer del sol. Qué curioso. Hay aquí otro correo. La verdad es que, José Luis, te vamos a tener que emplazar para la semana que viene seguir hablando de esto, porque nos están inundando ahora mismo de correos electrónicos. Me acaba de entrar... Sí, es un tema además apasionante. Apasionante. Nos comenta un oyente, no sé si al hilo de lo que estamos hablando, que ¿qué relación guarda el libro de los muertos con los ritos funerarios? Bueno, es que es imprescindible, no podemos pensar en una cosa sin la otra. Es decir, que todo para ellos el poder de la palabra es tremendo, en el sentido que a la hora de tanto de momificar se seguía una serie de ritos muy muy exclusivos, y luego todo eso que vemos, por ejemplo, todos esos mensajes que aparecen en el libro de los muertos. Por ejemplo, están escritos en la pirámide de Unas junto al sarcófago, para que el difunto, cuando llega a la otra vida, pueda recitarlos y pueda pasar al más allá. O sea, que es como llevar una chuleta que con todo el texto puesto para poder hacer el examen. Pues retomo yo la palabra y vamos a hablar entonces de otro talismán muy, muy, muy conocido. Hemos hablado del escarabajo y vamos a hablar de Lang, de la llave de la vida, ese que es muy similar a la cruz cristiana. Y nos dice que nos podría contar sobre la tradición en el uso de este talismán, más o menos que para qué se usaba, para que nos entendamos. Sí, normalmente todos estos son símbolos jeroglíficos también, sí. Evidentemente Lang pues significa la vida. Y entonces también se utilizaba para protegerse tanto en vida de lo que es el mal de ojo y sobre todo lo que es el renacer al más allá, porque para el egipcio lo realmente importante era la vida del más allá, la vida una vez muertos, lo que no tenía prácticamente significado el breve espacio de tiempo que pasamos por el mundo, sino que lo importante es la eternidad, evidentemente. Y entonces esos símbolos ayudaban al renacer. Y bueno, muchas veces están en los amuletos que se utilizaban, están superpuestos. Se utiliza a lo mejor dos o tres símbolos, como es el de Ye, que es lo que es el pilar, más el Ankh, que es el símbolo de la vida, más otra serie de símbolos. Siempre para protección y para ser buenos a los ojos de Dios, por así decirlo. Y es un símbolo de protección, evidentemente. Pero el de mayor protección es el ojo de Horus. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver si nos puede decir cuál era el proceso del rito del funeral para el faraón. Eso es complicadísimo. Resúmenoslo. Eso es complicadísimo, vamos, de hecho... Incluso se habla que el hacerlo bien, hay autores que dicen, y a mí me parece bastante acertado, y estamos hablando de faraones, ¿no? La gente pobre muchas veces se envolvía en hojita de palmera y para de contar, ¿no? O el que podía con unas cuantas vendas y cuatro o cinco amuletos y poco más. Pero un rito bien hecho consistiría incluso en un proceso que duraba 9 meses, nada menos. Vaya. Sí, nada menos que 9 meses. ¿Por qué? Sí, porque es el renacer a otra vida. Ajá. Es un proceso realmente, un proceso muy largo cuando lo hacían con la intención de que volviera a renacer. Como un paralelismo del nacimiento. Clicua, esa es la cuestión. Entonces, todos estos ritos se hacían en un proceso muy muy lento. Primero se desecaba el cuerpo en natrón, lo que es en una especie de sal. Evidentemente primero se habían sacado las vísceras, habíamos extraído el cerebro a través de la nariz haciendo una incisión, guardábamos las vísceras en los vasos canopos, que cada vaso tenía la cabeza de un elemento que representaban a los cuatro hijos de Horus, ¿eh? Y todos esos elementos tenía que ser un proceso del que sabemos poco, y lo que sabemos es a través del libro, precisamente del libro de los muertos, ese proceso. Pero debía ser un proceso bastante complicado. Bastante complicado y bastante, y bastante, ¿cómo decirlo? Bastante sagrado, ¿verdad? Porque evidentemente, claro. El hecho de tener a un faraón, con la importancia que ello supone, un dios, 9 meses haciéndole este proceso, implica también algo a nivel religioso más allá de la trascendencia. José Luis, te emplazo para la semana que viene para continuar con este tema. Muy porque bien. Realmente te podría decir que bueno, la bandeja de entrada contiene 50 elementos entrantes y llevamos más de 2 páginas rellenas, por lo cual es un tema que apasiona, es un tema que interesa, y si te parece bien, vamos a fundir la sección de la semana que viene también con este tema, para continuar hablando precisamente de un tema tan apasionante como los amuletos y los talismanes egipcios, de la mano de todo un experto como José Luis Santos. Que precisamente todo el que se quiera acercar a estos temas que hablamos aquí en la sesión Terra Antiquae, lo puede hacer precisamente a través de la página web de José Luis Santos. Recuérdanosla, José Luis. Sí, terraantiquae.com. Terraantiquae.com, creo que con V, ¿verdad? Sí, ya con eso pues ya se accede a toda esta información. Terraantiquae.com, ahí toda la información que todas las semanas nos trae un experto, un amigo, un colaborador de lujo de aquí, de Voces del Misterio, José Luis Santos. Muy buenas noches y muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Así sonaba, era un 21 de julio de 1969 cuando el hombre lograba el viejo sueño de alcanzar su extraño satélite, la Luna. Desde entonces mucho se ha hablado de sus misterios, de sus conspiraciones, de sus leyendas, pero ¿qué hay de cierto en todo ello? Esta noche vamos a hablar en Voces del Misterio precisamente de esos enigmas lunares, con toda una grabación, en este caso, de cuando Armstrong comunicaba con Houston esa llegada a la Luna. ¿Se llegó a la Luna, compañeros? ¿Llegamos a la Luna realmente? ¿O realmente hay más de ficción que de realidad? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Es complicado eso. Y en este caso, Jesús, ¿qué debemos creer? ¿A la luz de la historia? A la luz de la historia, hombre, si nos atenemos a los datos históricos, el hombre llegó a la Luna. Pero si nos atenemos, si ya empezamos a rebuscar un poquitín en las pruebas, fotografías, grabaciones, etcétera, ya empiezan a surgir dudas. ¿Por qué se habla tanto de un supuesto montaje, de un supuesto, una supuesta grabación en torno a la Luna, cuando teóricamente, cuando históricamente, aquel 21 de julio de 1969 el hombre pisó el satélite? Difícil responder, porque cuando, si nos atenemos a las teorías conspiracionistas, pues nos dicen claramente que en definitiva el hombre no llegó a la Luna, fue todo un montaje. Otra teoría habla de que sí, montaje también, porque por lo que vieron. Pero yo haría una pregunta, porque haciendo esta semana, pues construyendo todo esto, todo el tema de, yo me haría una pregunta. ¿No es posible de que toda esa conspiración, toda esa intoxicación sea para darle más publicidad a lo que realmente ocurrió? ¿Y fue verdad que el hombre pisó la Luna? Posiblemente. Es una de las alternativas, además muy, un sistema muy americano. Sí, por eso, paso, por eso día, exactamente. Algún día vamos a hablar de la publicidad y de las promociones norteamericanas. Sebastián, ¿cuándo empieza la carrera espacial? ¿Cuándo toma cuerpo realmente ese que el hombre, del pie, en este caso de Neil Armstrong, llegara efectivamente a la Luna? ¿Cuál es la historia de ese primer viaje? Bueno, la carrera espacial empieza en plena Guerra Fría, entre dos potencias. Entre entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos, que aún existen. Como todos todavía, todavía. No sabemos por cuánto tiempo. Ahora de hoy todavía. Bien, todo empieza por ellos precisamente cuando en el año 57, en octubre de 57, se lanza el Sputnik. Un satélite que lo único que tenía eran algunos relés para medir la temperatura y poco más, y que lo único que estaba hecho un poco era para acojonar, con perdón de la expresión, a los americanos por el hecho de haber sido los primeros que habían colocado un satélite en órbita. Los americanos lo siguieron con el Vanguard y empieza una escalada en la que los rusos parece que iban tomando la delantera. Concretamente en el año 1961, y después de haber puesto ya una perrita en el espacio como primer ser vivo, aquella Laika encantadora que todos hemos escuchado cuando éramos pequeños, ¿no? En 1961 colocan a Yuri Gagarin en un cohete que hace una órbita alrededor de la Tierra. 40 días después aparece el presidente Kennedy, John F. Kennedy, en televisión comprometiéndose a colocar en un breve espacio de tiempo a un hombre en la Luna. Eso sería decisivo quizás, ¿no? La intervención de John F. Kennedy comprometiéndose en... Parece ser que veladamente sí. En ganarle la partida a los rusos, ¿no? Ese era el propósito realmente, parece ser que sí, que ese era el tema, porque los cohetes que entonces estaban preparando, un científico de origen alemán, Werner von Braun, que en tiempo de la Guerra Mundial había hecho las bombas volantes, la V1 y la V2, la venganza de Luftwaffe, efectivamente, y que tanto, tan malos recuerdos le trae a los ingleses, ¿no? Pues este señor había desarrollado una serie de cohetes para colocar en órbita artefactos, y en el mejor de los casos, ya habían entrado los años 60, colocar en órbita lunar y en órbita terrestre a tripulaciones humanas, pero sin realmente el propósito absoluto de poner un hombre con el pie en la Luna. Jesús, llega ese 21 de julio de 1969. Sí. Tres personas, algunos lo tildan de loco porque se juegan la vida. Sí. En un viaje en que no se sabía si iba a tener retorno, o la pretensión era que volvieran, sí, pero sí, bueno, sí. Habría mucho que hablar de la tecnología de la época. Y nos comienzan a llegar, bueno, pues fotografías, imágenes alucinantes, que venían, entre otras cosas, de esto hablaremos algún día, venían vía Isla de la Antigua, y ya os comentaré por qué. Y comienzan a llegar esas imágenes espectaculares, y de esas imágenes, y de esto si queréis vamos a ir pasándonos la palabra, sí. en este caso vosotros dos, hay algo que comienza a llamar la atención de aquellos que estudian aquellos documentos inéditos, ¿no? El hombre en la Luna. Sí. Y son particularidades que tienen esas fotografías y de las que hablan las tesis conspiranoicas, pues que realmente son fotografías imposibles, o al menos imposibles que se hicieran en la Luna. ¿Por qué? Uf. Si tenemos que empezar a hablar de los errores, los detalles en las fotos, madre mía. Brevemente, porque mira, vamos a hacer una cosa. Sí. hoy andamos mal de tiempo por una serie de cuestiones, pero vamos a hacer una cosa, vamos a fragmentar este programa, vamos a dar unas nociones, vamos a ilustrar a la audiencia, y en próximos programas lo que vamos haciendo es, si queréis, si os parece bien, es ampliar la información que hoy a nivel de pinceladas, a nivel estético, vamos a ir apuntando sobre este tema, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Yo lo que le diría a cualquier oyente que pueda entrar a internet y ver alguna de las fotografías, que se fije, por ejemplo, en una en la cual aparece el módulo lunar, y si nos fijamos, pues no aparece ningún tipo de agujero debajo, de haber aterrizado con los pies del Spider, no aparece ningún agujero de la tobera, y no aparece ni siquiera polvo en las patas del Spider. Incluso en una de las tomas del módulo lunar hay una pisada debajo. Sí. O sea que es imposible que nadie ni arrastrándose se hubiera colocado abajo para dar una pisada. Exactamente. Después, las sombras. Sí. Que además eran en direcciones casi, en algunos casos, incluso opuestas. Incluso opuestas, efectivamente. Sí, o sea, pero convergen y divergen en la mayoría de las fotografías. Sí. También la ausencia de estrellas. No, en ninguna fotografía hay estrellas, aunque siempre con eso la NASA se ha excusado diciendo que era por la sensibilidad de la película. Y pregunto yo una cosa, simplemente, yo pregunto como, bueno, ¿y no puede haber una explicación lógica y racional que explique esa ausencia de estrellas en la Luna? Pregunto, ¿eh? Sí, yo te digo yo que la NASA dice que la calidad de la película que se estaba utilizando realmente no era compatible con fotografía de estrellas. Pero sin embargo, aquellas ópticas primeras de aquellas cámaras pioneras llevaban una óptica exclusiva de Carl Zeiss, irrepetibles, y bueno, se les presupone una gran sensibilidad y capaz de captar datos que ninguna otra cámara podría captar, luego otra tesis conspiracionista de la que ya nos hablará Sebastián. Los conspiranoicos dicen realmente que no ponen las estrellas por la posibilidad de que esas estrellas pudieran estar variadas en su posición de cómo se verían en la Tierra. Claro. Y puesto que las imágenes fueron rodadas en la Tierra, no procede colocar las estrellas. Háblame de otra fotografía en la que se ve ondear la bandera norteamericana, las barras y estrellas. Sí, por supuesto, la bandera se ve como ondea perfectamente y es un efecto que para muchos americanos le en el alma se le quedaría clavado, pero por supuesto en la Luna no hay aire, o sea que lo siento en el alma, pero no es posible que eso pudiera ser posible. Sin embargo, de las que mejor explicación tienen, ¿eh? Sí, porque hay una filmación que además de las pocas filmaciones verdaderamente buenas que hay de la Luna, porque parece ser que se tomó de la ventanilla del Apolo 11, ¿sabe? Es en color además, aunque es muy borrosa, muy vieja, está muy deteriorada, donde además se ven por los saltitos que están pegando los astronautas, que eso no puede ser por el efecto de la gravedad realizado en ningún plató, y donde se ve ese supuesto ondeamiento de la bandera, que en realidad lo único que es el forcejeo a la hora de atornillarla, y la inercia que la bandera tiene, puesto que las banderas lunares tienen dos mástiles, uno vertical y uno horizontal, para que la bandera cuelgue realmente. Y a eso se suma que la abrieron malamente, y entonces, y una vez más, perdón por lo demás. Es el azote del oyente, el azote del diccionario de la Academia Española. Eres el azote en sí. Soy el azote. Bueno, pues la desplegaron mal. Sí. Y cualquiera que sea el caso, se quedaron una serie de arrugas, que luego dicen los de la NASA que queda muy poético y muy bonito, porque la bandera parece que estuviera ondulando cuando realmente está quieta, ¿no? Vamos a ver. Otra fotografía que me interesa que alguno de los dos me conteste. Buzz Aldrin de pie, con el sol brillando encima de su hombro izquierdo, y una cantidad de detalles asombrosos. ¿Por qué dicen que esta foto es imposible? Por el contraluz. Es que no es lógico. O sea, por muchísima tecnología que estuviera, que ojo, hoy actualmente hay muchísima más y todavía cuesta trabajo. Una foto tomada contra luz, quitar todo ese efecto de contraluz y hacer que esa parte oscura parezca clara, imaginaos en aquel momento, es que no es posible. Y más en la Luna, donde la radiación es directa. Y o son claros o son oscuros. Exactamente. Y se ve, vamos, con todos los detalles. Este es un primer tema que vamos a dejar aquí. O sea, explicaciones extrañas, fotografías imposibles. ¿De acuerdo? Podríamos concluir de todas formas. ¿Concluye? Sí. Este primer bloque. Por lo menos es lo que pensamos. Yo creo que se fue a la Luna, pero también hubo un montaje. Y eso es un poco la explicación. Una alternativa por si todo fallaba. Un posible plan B o quizá algo más. Tocamos el tema del plan B. Porque el plan B, hay un curioso documental en el que, a modo de broma, se habla de que fue precisamente un gran director de 2001, dicen en el espacio, Stanley Kubrick, de Barry Lyndon, apúntense ese nombre, Barry Lyndon, en el que se dice que, lo voy a explicar vosotros, grabó una alternativa por si todo fallaba, o incluso por si no se llegaba a la luna. ¿Qué de cierto, qué hay de real, qué hay de leyenda, qué hay de mito en torno a todo esto? Hay mucha leyenda porque ha pasado tiempo, desde luego. Sobre todo porque el principal protagonista está muerto. Y también, ciertamente. El principal protagonista, que también hay que decir que estuvo durante en torno a 20 y tantos años recluido en su mansión de Londres, que casi no salía. Realmente, vamos. Parece ser en vista de la película tan maravillosa con la que nos deleitó en 1968, que fue 2001, una odisea en el espacio, si todavía la vemos a pesar de los temas de vestuario y eso, que queda un poco desfasado todo lo que es el espacio y demás, hay imágenes que todavía realmente son verosímiles en la película, ¿no? Eso es casi impensable en una película que ya tiene 40 años, realmente. Incluso, ¿no?, en Barry Lyndon, esa otra película genial, la calidad de fotografía, la calidad de detalle. Sí, sí. Dicen que no se ha podido lograr aún. Ahí hay una cámara muy interesante por detrás, parece ser, efectivamente. Entonces, el tema es que los conspiranoicos dicen, a raíz de unos documentos que se encontró con la calificación de alto secreto del hijo de Stanley Kubrick después. ¿Tú eres conspiranoico, Sebastián? Un poco. Un poco, reconozco ser un poco. Yo también otro poquito. Me gusta la polémica. Pero fijaos un simple detalle, muy cortito. Perdona que te interrumpa, Sebastián. Fijaos, ¿te acuerdas la teoría que dije yo anteriormente sobre esa posible intoxicación para hacer real todo este caso y demás, que los americanos han mirado a ellos? Estamos hablando de un director de cine que, según las películas que habéis dicho, es perfecto. Magistral. ¿Un director de cine teniendo imperfecciones a la hora de rodar un supuesto viaje a la luna? No me cuadra. Bueno, imperfecciones prácticamente en todo, nada es absolutamente perfecto. Pero, pero la cantidad de imperfecciones en la foto es que es brutal, Sebastián, es que es brutal. Son muchas fotos. Pero es que es brutal. Son muchísimas fotos. Es que un señor con ese cuidado y esmero en los detalles en sus películas y en la foto, yo personalmente no creo que dejara tantos detalles y tantos fallos. Yo creo que sí, no por él realmente, sino porque también había todo un equipo. Digo había porque ya no hay. Además, los mataron a todos. Sí. Eso parece. Desaparecieron. Sebastián está lanzado esta noche. Sí, sí. Uno se suicidó cortándose a pedacito. Realmente. No, pero desaparecieron. Bueno, se dijo que se les haría desaparecer realmente para que este tema tan secreto no saliera nunca a la luz. Se les haría desaparecer definitivamente y parece que cumplieron su palabra, efectivamente. Es el azote del oyente. es el azote de la historia. Sigue, Sebastián. Realmente. Parece ser, en el año 2001, un par de años muerto el padre, se encuentra Christian Kubrick, se encuentra unos documentos con la calificación de alto secreto en la mesa de estudio de su padre, donde se habla de todo este proyecto. Puede ser que a partir de la película magistral 2001, una odisea en el espacio, que hemos referido antes, se le contrató precisamente por lo que hemos dicho antes, porque la estructura de los primeros misiles, o sea, cohetes Saturno y de las naves Apolo, no estaban diseñadas realmente para poner a un hombre de pie en la luna. El tema precisamente es que, a pesar de la premura, a pesar de las 400 y pico mil personas que trabajaron en el proyecto y todo esto, había la posibilidad de que todo eso fallase, de que no se pudiera producir este alunizaje, ¿no? Entonces, discretamente, el gabinete que apoyaba al presidente, en este caso era Nixon, y donde se encontraban personajes como Henry Kissinger o Donald Rumsfeld, que está ahora mismo en el gobierno americano también, el secretario de Estado, ¿no? Sí, sí. Le propusieron la idea de un plan B, de una financiación por si todo esto fallaba. Y se pensó en contratar a este hombre debido a la magistralidad con que había rodado aquella película. Entonces, parece ser que se contrató a una serie de señores sin familia, relacionados con la CIA, y que harían de regidores, de cameraman y demás en estas filmaciones, en estas supuestas filmaciones, y que después se les daría otra identidad y se les haría desaparecer, como hemos dicho antes, definitivamente. Pero realmente parece ser que efectivamente se pensaba hacerlos desaparecer porque se les dio al mismo presidente Nixon una orden de ejecución contra las personas una vez acabado el documental. Está tocando la superficie de la Luna. En este momento está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica. Era otro documento inédito, por lo menos para los que no nacimos antes de aquella fecha. De 1969 era la llegada del hombre a la Luna, esa hazaña, como decía aquel noticiario. Jesús. Sí. ¿Vieron OVNI, vieron construcciones en la Luna, los primeros astronautas que pisaron nuestro satélite? Posiblemente, sí. La primera pregunta, ¿vieron OVNI? Posiblemente sí. Entendiendo como OVNI, objeto volador no identificado. Todo lo que vemos en el cielo y no sabemos lo que es. Posiblemente sí. Incluso yo creo que la misión del hombre a la Luna, yo creo que va más allá de lo que estamos incluso... Puede ser que vaya más allá de lo que estamos hablando aquí esta noche. Puede ser incluso que los primeros satélites, incluso rusos, que orbitaron alrededor de la Luna y tomaron esas fotografías, ya trajeron fotografías comprometidas a la Tierra y que todo fue pues orquestado para ver qué existía realmente allí, en la Luna. Sebastián. Te toca la segunda parte de la pregunta. ¿Se encontraron realmente construcciones, hangares en la Luna? Bueno, hangares. Lo de hangares es complicado, pero construcciones en la Luna parece ser que sí. Hay muchas además, ¿eh? Hay una... pregunto esto al hilo de un uno de los documentales que formaban la serie Planeta Encantado de Juan José Benítez, sí, para Planeta. Mirlo Rojo, concretamente. Mirlo Rojo, el episodio creo que 12 o 11, y que mostraba una recreación, unas imágenes recreadas de lo que presuntamente, ocurrió en la Luna. ¿Qué hay de cierto y qué hay de irreal en todo ello? Esa podría ser una explicación a por qué del montaje del que hablábamos antes. Realmente, no solamente la posible existencia de un plan B, sino un poco el plantearle a los televidentes un alunizaje cuando realmente se había ido con otro propósito realmente distinto. Esa es la otra posibilidad. Un hangar, es posible. Ahora, hace poco, hemos visto un documental antiguo, muy antiguo, de los años 70, del difunto doctor Fernando Jiménez del Oso, uh-huh, donde hay una estructura de un supuesto cráter rectangular ruinoso bastante compatible con la idea que Juan José Benítez nos mostraba en Mirlo Rojo. Tanto como un hangar y tan impoluto como se ve en aquella recreación, no, pero bastante compatible con el tema. Y como esas otras muchas construcciones. Uh-huh. Son famosas, por ejemplo, las Torres de Blair, donde la estructura que hay entre las torres, que tienen unos pocos de metros de altura, es prácticamente pitagórica. La situación de los ángulos entre ellas es imposible. Fíjate que yo también creo en lo que dice Sebastián. Es más, extiendo. Todos sabemos de que para medir el movimiento geológico de cualquier planeta Tierra, pues utilizamos sondas, y que además no es excesivamente complicado. No hay una complicación excesiva. Entonces, ¿por qué en la misión Apolo 12 se realizaron 13 explosiones, además de estrellar, cierto, la segunda fase del cohete Saturno en la Luna? Cierto, cierto. ¿Para medir los movimientos geológicos de la Luna? Posteriormente, la misión Apolo 15 y Apolo 16 también realizaron explosiones controladas en la Luna. Y a partir de 17 se acabó el viaje a la Luna, ya no interesa. Y hay puentes, por ejemplo, y estructuras similares que aparecen antes de estas incursiones y que ya no están después. Exacto. ¿Por qué se quiere, para finalizar, hasta la semana que viene, por qué se quiere volver a la Luna? ¿Qué interés despierta a la Luna? ¿El helio 3? ¿El famoso helio 3? ¿El combustible casi eterno? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Se ha dicho muchas cosas. Se ha hablado de la posible existencia de agua. Se ha hablado de la posibilidad del interés que puedan tener ciertos minerales de la Luna, como el uranio y el plutonio, que hasta ahora no se han dado nunca en cantidades suficientes como para justificar el gasto que supone un cohete espacial, realmente, ¿no? Ni el desplazamiento de una aeronave de esas características, ¿no? También hay científicos como el mismísimo doctor Carl Sagan, donde hablaba de la posibilidad de existencia de bases que hayan sido utilizadas o que incluso puedan seguir siendo utilizadas hoy en día por supuestas civilizaciones extraterrestres. Hablamos del doctor Carl Sagan. Sí. Eso, sí. En fin. Pues caballeros, os voy a emplazar para la semana que viene, continuando con este tema. La segunda parte de este tema, creo que hemos apuntado bastantes cosas. Creo que faltan por desarrollar otras muchas cosas. Bastante. Y creo que es un tema lo suficientemente atractivo, interesante y fresco, o para estos calores del verano, como para seguir animando las noches verdiblancas, las noches del misterio de todos los aficionarios que se asoman aquí a Radio Betis al 89.6. ¿Vámonos a la biblioteca? Vámonos a la biblioteca. Vámonos. Bueno. A ver, ¿qué me traes esta noche? Agárrame la escalera, que hoy no está Jordi, me puedo pegar hoy. No te preocupes, que Sebastián me tiene unos brazos muy fuertes y te puede agarrar la escalera, el caballo y hasta la melena. Vamos a ver, Sebastián, ¿qué me traes esta noche? ¿Qué propuesta literaria nos propone? Traigo una propuesta literaria seria. En este caso, es difícil de encontrar. Difícil de encontrar porque pertenece a una colección, la Nueva Biblioteca de los Temas Ocultos, que publicó con la revista, con el principio de la revista Enigma, el doctor Jiménez del Oso, Historia secreta de la astronáutica, de Manuel Montes Palacio, pequeñito, breve y muy denso, donde podrán encontrar muchas ideas que puedan justificar parte de las cosas que estamos diciendo en este programa. Un muy buen amigo, además, Manuel Montes. Vaya. Muy buen amigo. Una novela, un clásico de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. No se la pierdan, si no la han leído todavía está fresca. La verdad es que divierte y entretiene, a pesar de que estemos ya en el siglo XXI. ¿Y el vídeo que nos trae? Que sé que siempre nos quieres amenizar las noches del sábado con una buena propuesta, en este caso filmográfica. Un par de ellas en este caso. Vamos a ver, para los partidarios de las conspiraciones traigo nada más y nada menos que Capricornio 1. Una película dirigida por Peter Hyams y ya tiene unos años, pero es muy interesante, sobre un supuesto montaje en Marte. Véanla y comparen lo que piensan los apoloescépticos, que así se llaman los conspiranoicos que piensan que no se pisó la luna. Y hemos hablado de Stanley Kubrick. De aquí a la semana que viene, que sigamos hablando del tema, véanla. 2001, una odisea en el espacio, en el año 68, muy divertida, muy entretenida, pero para que vean qué calidad cinematográfica tenía este señor. Jesús. Pues mira, yo voy a separarme un poquitín de esto y voy a ir a algo un poco práctico. Yo voy a recomendar un libro que es el Lunario 2008. Es un calendario lunar, pero diferente, porque además nos da muchos consejos basados en la luna para nuestro jardín ecológico, incluso para nuestra salud. Y es un libro muy bonito, muy sencillito de leer y, por supuesto, con muchas recetas que son, oye, por probar no se pierde nada, ¿vale? Yo voy a recomendar dos libros esta semana, documentándome un poco para todo el tema de la luna. Me he leído un libro que no está en España, del doctor Antonio. Se llama OVNIS, los documentos secretos de los astronautas. Una auténtica joya del libro. Muy interesante. Otro libro que os quería recomendar son Amuletos y talismanes, de la editorial EDAF. Muy buen libro. Muy recomendable. Pero muy buen libro. Y tengo otro de Gaia Ediciones, que en este caso pertenece a la editorial Alfa Omega, que se llama La Biblia de los Cristales, que también habla sobre la magia y el poder de los cristales. Uh-huh. Tres libros, tres propuestas bastante, bastante interesantes. Era o ha sido la propuesta de Voces del Misterio. Sin embargo, no quisiera que nos despidiéramos esta noche sin una pequeña reflexión. Porque sabéis, hoy, mientras almorzaba, escuchaba en diferentes programas de radio de fútbol, yo apasionado de este mundo del balón, pues cosas sobre nuestro equipo. A medida que cambiaba de dial y lo detenía en una u otra frecuencia, o bueno, o simplemente cambiaba de cadena, me daba cuenta de lo viciada que estaba la información. La misma podía ser tratada de una forma muy negativa o de la forma más positiva, simplemente por ideología o por afinidad, dejando a un lado lo principal, la objetividad. Mentalmente establecí similitudes y analogías con el mundo del misterio, o realmente con cualquier otra ocupación donde comprobamos cómo hay que aún personas o personajillos dedicados a lanzar pues todo tipo de basura, de calumnias, de mentiras sobre aquellos otros que simplemente y de manera profesional hacen o tratan de hacer su trabajo y que son calumniados y cubiertos de todo tipo de mentiras por una mera motivación desde un resentimiento, desde los celos o desde la malsana envidia. Personas que antes remaban a favor, que hoy reman a contracorriente, imbuidos en el más absoluto de los descréditos y falta de credibilidad, pero que aún creen que tienen la verdad absoluta. Personajillos que critican programas futbolísticos o programas de misterio o cualquier otro por el mero hecho de estar en un barco en el que a ellos les gustaría estar y no están. O que ya estuvieron y lo abandonaron y quizás en un futuro estén y quizás tengan que pasar por la misma espada de Damocles. Personajillos que critican trabajos, noticias, investigaciones, fichajes, misterios, desde el cómodo sillón de su casa, sin moverse, sin hacer nada, solo saltando el malsano resentimiento a través de un teclado y tratando de sembrar su mala semilla en aquellos pocos que aún lo escuchan. Sus motivaciones son claras: lograr que los que estamos al otro lado de la radio, comunicando, entreteniendo, trabajando, tengamos por lo menos el 1% de su descrédito, de su resentimiento, de su maldad. Me pregunto, ¿qué han aportado estos señores en estos años? ¿Qué han hecho por este mundo del misterio? ¿O por el mundo en sí? La respuesta es nada, criticar desde ese resentimiento. Somos una gran familia, dentro de otra gran familia, todos formando un objetivo: trabajar por y para ustedes que nos oyen. Aquí no hay sitio para vendetta radiofónica, para dobleces en las ondas o para ser un coto privado de la radio. Solo una idea, solo un sentimiento, pintado en dos colores, el verde y el blanco. Decía Thomas Jefferson que toda opinión es tolerada allá donde la razón es libre de combatirla. A esos mismos personajes oscuros, peripatéticos, les digo: combatirla dejando atrás absurdas rencillas que explican tanto odio y tanta sinrazón tras un teclado y tras una crítica. Sed más objetivos y, sobre todo, tened espíritu constructivo. A vosotros mismos y a este mundo les iría mejor. Entre tanto, y pese a todo, mientras ese lejano momento llega, en esta casa habrá profesionales haciendo radio y radio de calidad. Todos, aquí, siempre. Y estos cuatro locos, con Jordi en La Rioja, dispuestos a hacer radio hablando de algo tan bello como eso que llamamos misterio. Compañero, buenas noches y hasta el próximo viernes. Buenas noches, hasta el próximo viernes. Buenas noches, hasta el próximo viernes.